amigo, porque lo quiero entusiasmar, lo quiero entusiasmar, pa' que beba conmigo. Es que lo quiera destacar, lo quiera destacar, como un buen tesoro. Es que para bien parrandear, yo no encuentro otro igual que a mi compa Leodoro. Oye Leodoro, vamos a parrandear. Compa Leodoro, la cumbia va a empezar. Compa Leodoro, vamos a parrandear. Compa Leodoro, la cumbia va a empezar. Oye Leodoro, vamos al curruñao. Compa Leodoro, la cumbia va a empezar. Oye Leodoro, vamos a parrandear. Compa Leodoro, la cumbia va a empezar. Compa Leodoro, lo invito a tomarse un trago y a bailar con la Sonora Dinamita. A mi compa Leodoro, lo vengo a sonsacar. Le digo que no se me haga el toro, que no se me haga el toro y se vaya a esquivar. Oíte, con buena estimación, le dedico este canto. Quiero brindar un trago de ron para que de un jalón se lo tome en el acto. Compa Leodoro,